Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, un poquito de música, para arrancar esta tarde de viernes, como siempre los estamos acompañando en esta entrada al fin de semana, en el regreso, algunos estarán volviendo a sus casas, otros ya estarán allí. Hoy además que es viernes 13, ¿les cae mal viernes 13? ¿Compañeros? No, para nada. No, a nadie le importa, muy bien, no, la verdad es que no. Aparte, ¿viernes nos los pone de buen humor? Sí. Eso, ¿A vos no mucho? Sin fútbol, la verdad que los fines de semana... Hay una vida más allá del fútbol, Vicente. Sí. No quiero sentir mal. No hay para vos, no hay más nada allá del, más allá sin del fútbol. Sin fútbol los fines de semana... ¿No sabés qué es hacer? Es como un niño sin caramelos. ¿Qué pensás? Contame algo que vayas a hacer este fin de semana que no hay fútbol. Y estoy tratando de pensar, a ver con qué puedo reemplazar mi fin de semana sin fútbol. No tenés plan por ahora. Por ahora no, no se me ocurre nada. Bueno, no amigos de Mañana es Hoy. Vamos si hay mate, tal vez haremos mate, y si no... Bueno, ¿quién le dice la pasa bien, Repasamos títulos a esta hora. Condenaron a 4 años y medio de prisión al dueño de Cromañón, Rafael Levy, dueño del local. Fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel. Los otros 4 acusados fueron absueltos. Así culminó el segundo juicio por la tragedia en el boliche de Once. Los familiares de las víctimas del episodio criticaron esta decisión de la justicia. El titular de la AGN ve positiva la decisión de suspender el contrato por la SUBE. El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leonardo Despuy, afirmó que es positiva la decisión del Gobierno Nacional de suspender el contrato de la empresa que supervisaba el sistema de la tarjeta de transporte SUBE. Ahora lo va a hacer el Estado. Con la reapertura del frigorífico, Cristina demostró su decisión de proteger el trabajo. La diputada nacional pampeana María Luz Alonso dijo que el impulso presidencial fue fundamental para preservar los 300 puestos laborales con el salvataje de la planta Carnes Pampeanas. La CTA de la provincia de Buenos Aires se declaró en alerta y ratificó el paro de 48 horas. La Central de Trabajadores de la Argentina se declaró en estado de alerta y movilización y ratificó el paro para el día 30 y 31 de julio, lo cual afectará el inicio de las clases y la reanudación de la actividad judicial luego de las vacaciones de invierno. Moyano habló como dirigente político de la oposición. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que el secretario general de la CGT no habló ayer en defensa de los trabajadores, ya que poco representa a ellos. Hoy el moyanista Omar Viviani admitió, el discurso de Moyano fue más allá de lo sindical. Se levantó el paro de transportes de larga distancia desde la medianoche, así lo comunicó el titular de la UTA, Roberto Fernández, porque se llegó a un acuerdo en la paritaria salarial, así que atención, habrá micros durante todo el fin de semana. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, nos saludamos, nos presentamos formalmente, mejor dicho. Horacio Marmurek, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Este primer día, último día, no sé cómo decirlo. Mañana, de alguna manera, empiezan formalmente las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y alrededores. Ay, sí. Así que prepárense, porque ir al cine mañana empieza a ser una odisea. Y hay un montón de espectáculos que vamos a repasar acá en Mañana es Hoy, donde vamos a ir contando algunas actividades. Hay muchas. Socorro, niños por todos lados. Pero está ¿no? bien, el año que viene usted ya va a saber cómo se tiene que manejar, Agustina Díaz. Por otra parte, entre no todas... No sé si eso esa parte me gusta, ¿eh? Se lo confieso. Sí, claro. a la larga le va a gustar. Bueno, yo digo que le va a gustar. Gracias, me pone pasa pilla. Rápido. Pasa rápido. Después va a estar diciendo, ay, ¿dónde se fue? Qué grande que está el chico. Ok. El Ministerio de Educación va a presentar dentro de lo que es la Feria de Tecnópolis, en este año 2012, 2 parques temáticos, uno que se llama el Multiespacio Patria y el Parque Temático Zamba. Le voy a contar, a la vez que le cuento que a partir del lunes, Paca Paca modifica su programación justamente para poner algunas novedades para que los chicos se puedan acercarse. Lo mismo va a hacer, y a caballo del éxito de la última película del Hombre Araña, éxito entre comillas, porque acá no le fue tan bien, ajá, después le voy a contar por qué, el canal Disney XD va a estrenar una serie. Eso, un montón de actividades y algunas cosas más, es lo que tengo para ofrecerle en este viernes 13. Muy bien, buenísimo, Horacio. Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz... ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ando bien, feliz viernes. Bien y no tanto, pero bueno, los grandes nunca se terminan de ir. Hoy vamos a hablar de Leda Valladares, sí, que nos dejó hoy a la edad de 93 años, esta poetisa, cantora, compositora, musicóloga, y tantas cosas más. Buenas novedades, vienen de Gijón, vamos a hablar de cuestiones vinculadas a los niños también, sí, por el fin de semana, a las señoras, por el tema de las ferias itinerantes. Yo compro las ferias itinerantes, las Agustina. Las ferias de son verdura buenísimas. Y demás. Te juro por Dios. Cerca de mi casa, ¿sí?, hay una que, ¿sí?, es imposible de la cantidad de gente que hay. Hay que ir muy temprano. No, consejo por, mío, Quiero decir, es tan buena la mercadería, sí, y los, sí, precios, sí, que es un éxito absoluto. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de todo eso y no sé si me queda algo más. Ah, un agradecimiento también, Dale. Vamos a hablar, vamos a desarrollar mucho de este libro que es bellísimo. Gracias, Ana Cetina. Me mandó su libro, Madre y Mito, Madres y Abuelas en la Mitología Latinoamericana. Qué lindo. Esta cosa tan profunda, esta matriz nuestra latinoamericana, que en el análisis de ella llega hasta nuestros días y hasta las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Buenísimo, Lucía. Javier Vicente, sin planes para el fin de semana, pero con información, me imagino. Por supuesto, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que en materia deportiva hay que destacar la actuación del chico Brian Toledo, sí, que en el Mundial Juvenil que se está disputando en Barcelona y que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos que arrancan el 27 de este mes, obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina. Brian Toledo, que es nuestro crédito para... la delegación argentina, sobre todo, ¿qué me quería decir, Lucía? Que es uno de los ternados en el Premio Democracia en la sección deportes. Muy bien, De caras y caretas, www.premiosdemocracia.org.ar, si quieren votar por Brian Toledo. Tiró, ¿cómo se dice? Tiró, lanzó. La impresionante lo nuestro. 77 lanzó... metros con 9 centímetros. ¿Alcanzó? Sí, señor, medalla de plata en los mundiales juveniles. Vamos a ver cómo le va en Londres 2012, donde es un poco más difícil, porque ya ahí compite contra los grandes, ¿no? También, por supuesto, que uno de los nombres propios de la jornada deportiva es, una vez más, Juan Román Riquelme, que anuncia que el lunes va a dar conferencia de prensa para explicar a todo el mundo los porqués de su decisión. ¿Será que finalmente se retira definitivamente de la actividad futbolística? Marcelo Tinelli también está involucrado en las noticias deportivas de hoy por este golpe que ha dado en San Lorenzo. O sea, quedó con el poder de San Lorenzo. Nadie lo votó, pero ahí apareció Tinelli, se hizo cargo de San Lorenzo y es como el dueño. Mire usted. Vamos a estar explicando alguna de estas cosas, además del movimiento del mercado de pases y la actividad deportiva del fin de semana. Atención, porque el que avisa no traiciona, ¿eh? Y la AFA ya le está avisando a todos los clubes que, más allá de las contrataciones, si no se ponen al día, van a ser desafiliados antes del comienzo de los campeonatos previstos para el primer fin de semana de agosto. Bueno, no hay fútbol el fin de semana, pero sí hay mucha información de deportes aquí en Mañana es Hoy. Alicia Cuniverti, la saludo formalmente. ¿Cómo estás, Agustina Díaz? ¿Cómo andas, Cuni? ¿Bien? Bien. ¿León, bien? Perfecto. ¿Se porta bien? Acá estamos lo más bien. No, tan bien no se porta. Ay, mi amor. Pero no importa, estamos bien. Ay, bueno, un esfuercito. Bueno, completamos el staff, Agus. Dale. Edición de audios, Quique Benelli. Producción, María Suárez Araujo, Silvana Avellaneda, Sara Laza, la producción integral, Charlie Subovsky, como siempre, hoy en la puesta en el aire, Dani Trenco. Nuestros teléfonos para comunicarse, 4999-8700, desde provincia, 0810-222-0870, y nos pueden escribir, como ya lo están haciendo, a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Alicia, ¿su segundo nombre? María. Alicia María Universo. Sí, perdona, hice todos los deberes, señorita. Disculpe. ¿Por qué no vino ayer? Ay, tengo que decirla. Sí, dígalo. Es el momento en el que usted tiene que argumentar algún motivo por el cual faltó. Yo estuve en la radio, señorita. Ah, es verdad. Estuve trabajando. ¿Estuvo haciendo de Luciano Pereira? La distrajo un hombre en la plena, en esta radio. Entonces, he sido muy feliz anoche. Entonces, vamos, venimos y después nos contás un poco porque estuviste ahí. Parece que estuvo buenísimo. Dale. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, sin duda una de las noticias de esta jornada, la dábamos en los títulos, tiene que ver con este segundo juicio por la tragedia de Cromañón. 5 personas se sentaron en el banquillo de los acusados. Finalmente, la condena del Tribunal Oral Federal número 24 recayó sobre uno de ellos. Estamos hablando de quién es el dueño del lugar, del boliche donde funcionaba Cromañón, Rafael Levy, que fue condenado a 4 años y medio de prisión. Estamos en línea con Jorge López Lecube, que es el fiscal de la Fiscalía General número 24, que intervino, por supuesto, en esta causa, y queremos conocer su opinión respecto de la sentencia que se dio a conocer este mediodía. López Lecube, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Agustina? ¿Qué dice? Bien, bien. Bueno, ¿qué primera mirada sobre lo que ocurrió hoy en esta decisión del tribunal? Le quería hacer una aclaración previa. Sí. Yo puedo opinar sobre la situación de dos de los juzgados, que son Rafael Levy y Gabriel Sebal, sí, que era lo que intervino en esta fiscalía. Respecto al resto de los funcionarios públicos, intervino el doctor Campagnoli, así que no tengo elementos para analizar. Bien, bien, perfecto. Pero bueno, en principio sí, sobre todo por el más importante, que es quien fue condenado a 4 años y medio de prisión, bueno, que es Rafael. El tribunal, lo importante es destacar que todavía no se conocen los fundamentos, sí, ni de la condena ni de la absolución. Claro. Pero en base a ciertas pautas de la condena de Levy, el tribunal ha seguido el encuadre legal que propuse en mi alegato, que era autor de incendio culposo, agravado por el resultado de muerte, eso por un lado, y también el monto de la pena que pedí en el alegato, que era, que es en definitiva la pena que se le aplicó a Levy, 4 años y 6 meses de prisión. Bien. Y en general lo que se escuchó hoy, después de la lectura que hizo muy breve, ¿no?, la gente del tribunal, los jueces, ¿no?, respecto de la decisión que tomaban, hubo gran disconformidad, como es esperable, de parte de los familiares de las víctimas de Cromañón. Ahora, justamente queríamos conversar con usted para poder tener una mirada que tenga un poco más de distancia, es decir, aquello que se puede probar en un juicio y que no tiene que ver necesariamente con la sensación de justicia que alguien que está involucrado en una causa puede tener. En ese sentido, ¿usted siente que lo que hizo el tribunal está acorde a lo que usted había pedido? En el caso de Levy, sí. En el caso de Levy, sí. No sé, desconozco, porque recién el 3 de agosto van a estar dados los fundamentos, porque llegaron, en el caso que me interesa, a la absolución del comisario Sebal, y al igual que de los otros funcionarios públicos. Uh-huh. O sea, una vez que conozcamos los fundamentos del tribunal, se verá de recurrir en casación. Y en el caso del comisario Gabriel Sebal, ¿usted qué pena había pedido? 5 años y 6 meses de prisión. Con lo cual era la misma carátula, digamos, lo acusaba de lo mismo, lo encontraba... No, era cohecho pasivo. Para que se entienda, haber recibido coima. Haber recibido coima, claro. Y usted considera que lo que decide el tribunal en ese sentido, bueno, no considera que hubiera ningún delito cometido por esta persona, o por lo menos que no haya podido probarse en esta causa. Claro, no sabemos en definitiva si es porque considero que no existió el delito por el cual fue acusado, si existió una situación de duda o alguna otra circunstancia que hasta que no estén dados los fundamentos no se puede opinar. Claro, claro, hasta que 10 días tiene el tribunal ahora, ¿no?, para dar a conocer. No, son 10 días, pero se interrumpe por la feria. Claro. Por la feria judicial. Anunciaron que el 3 de agosto, que es un viernes, van a dar lo van a poner en la página oficial de comunicación de la Corte, que es el CIC, Centro de Información Judicial, y a todas las partes nos van a dar un soporte magnético, supongo que será un CD, con los fundamentos. Y a partir de ahí empiezan a correr los 10 días que tenemos todos, la defensa de Levy en su caso para recurrir en casación, las querellas y las fiscalías para también recurrir en casación. Y los otros 3 acusados que había en esta causa y que también fueron absueltos son los 3 funcionarios porteños, ¿no? Exacto. Bien. Le hago otra pregunta, fiscal. En la causa anterior, por ejemplo, todavía las personas que fueron condenadas, tanto Marchaván como los integrantes de Callejeros, no tienen la sentencia firme y, por lo tanto, permanecen en libertad. ¿Es correcta esa información? A ver, voy a tratar de que se me entienda porque es una situación un poco complicada. A ver. En el debate oral, para que se entienda, con Mañón 1, una serie de condenados y absueltos. La mayor importancia es que habían sido absueltos los integrantes de la banda musical Callejeros. Sí. La casación revierte esa situación y condena a todos. Sí. O sea, no quedó ninguna persona absuelta en ese, ni Chaván, ni los integrantes callejeros, ni el manager, públicos, sí, que fueron jugados en ese momento. Sí. Lo que hace es devuelve las actuaciones al tribunal para que sea el tribunal el que les imponga una pena. Correcto. De acuerdo a la calificación que había llegado a la casación. Correcto. El tribunal les impone una pena a todos ellos que fue recurrida tanto por la fiscalía, porque quería una pena mayor, como por las defensas, que querían una pena menor. Uh-huh. Es es eso lo que está ahora analizando la casación, los montos de penas. No las condenas, porque ya están condenados, sino los montos de las penas que le aplicó el tribunal y que las partes recurrimos. Perfecto. No sé si se entendió. Sí, ha sido clarísimo. Lo que le pregunto es, ¿esto llega hasta la Corte? ¿Puede llegar hasta la Corte? No, necesariamente. La Corte Suprema de Justicia no es un tribunal de tercera instancia. No es que automáticamente todos los casos llegan claro, a la Corte. Es la Cámara de Casación Penal en este caso. El superior tribunal en este caso penal es la Cámara Nacional de Casación Penal. Claro. Que ya en algunos casos, en el caso de Chaván, fue condenado por el tribunal y confirmada la sentencia con la modificación de calificación por la casación, lo que se llama el doble conforme. ¿Y entonces, hay dos tribunales sí, que han decidido, le estoy dando un ejemplo en el caso de Chaván, que Chaván es responsable de un delito. ¿Y sin embargo Chaván está en libertad o no? Chaván está en libertad. ¿Y por qué entonces? Porque todavía no se fije, no se ha pedido la casación, por lo que yo le explicaba recién, en este sobre último el monto de la pena. Ah, bien, bien, bien. Esta vuelta que tuvo que hacer el expediente de volver a primera instancia para regresar de nuevo. Bueno, y la última que le hago es sobre la importancia de este segundo juicio, porque si bien es cierto que no estaban ni los integrantes de la banda Callejeros, ni y digamos también pasó más tiempo respecto de la tragedia que fue en el 2004, este juicio también fue importante, ¿no?, respecto de lo que había sido aquella tragedia de 194 muertes. Hubiera sido deseable que todos, la situación de todas aquellas personas que estaban imputadas se hubieran resuelto en un único juicio. Por distintos temas vinculados con el avance de la instrucción, se dio en dos etapas. Inclusive hay una tercera etapa. Falta analizar en un próximo debate la situación de un funcionario del gobierno de la ciudad de ese entonces que está acusado por la habilitación irregular de Cromañón. O sea, uh-huh, que Cromañón todavía, digamos, en la etapa de debates orales, no llegó a la última etapa, ¿no? Lo deseable hubiera sido para todos, para los acusados, para los defensores, para los acusadores particulares, para los fiscales, que hubiera sido todo... Claro, un único juicio. En un único juicio, pero bueno, así están dadas las cosas. Le agradezco mucho. No, al contrario, buenas tardes. Jorge López Lecú es el fiscal de la Fiscalía General número 24, intervino entonces en dos de los casos. Por un lado, el que tiene que ver con Rafael Levy, que era dueño del boliche y que fue condenado a 4 años y medio de prisión. Y por el otro lado, quien fue absuelto, que es Gabriel Sebal, el comisario que intervino aquella noche después de la tragedia. Los otros tres funcionarios porteños que también fueron absueltos. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. El canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural. Cada uno tiene su modo de cantar la baguala. Es rarísimo, es una prestidigitación que ellos tienen de la voz. La usan de una forma mágica. Es bastante inimitable ese canto. Y además cada uno es su baguala. No imita a nadie. Bueno, esta era la voz de Leda Valladares, esta enorme, enorme, gran mujer, esta señora que descubre la baguala a los 21 años, allí en Cafayate, a través de tres mujeres que se habían detenido frente a su balcón, y ella sintió ahí un descubrimiento, como ella lo dice, muy misterioso y muy poderoso. Después de escucharlas me prometí recuperar semejante regalo de la tierra. Eran rastros de una canción que tenía muchos siglos y se estaba descolgando, estaba desapareciendo. Bueno, gracias que te tuvimos, Leda, porque es allí de donde arranca esta pasión por descubrir la voz de Latinoamérica. Desde Ecuador hasta Santiago del Estero compone y arma todo un mapa del canto argentino, que es un punto de referencia absoluto, con los que en algún momento fueron los jóvenes exponentes de nuestro rock nacional. Muchos se han formado con ella, León Gieco, y han descubierto a través de ella, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Aznar. Ha sido una madre, ha sido, si yo tuviera que definir a Leda Valladares, diría que es una especie de Pachamama del canto. Mm. Y lo que es más importante, y a donde ella permanentemente apela, primero a la individualidad, justamente cuando decía acá la baguala es de uno, es la propia, es el propio lamento, y en confrontación, pero siendo más de lo mismo, el canto colectivo. Al canto colectivo que la llevó con sus propias armas y sus propias herramientas a crear un movimiento de resistencia cultural en el 1979, en plena dictadura, donde es allí que se convierte en la ídola absoluta de todos nuestros jóvenes. Recordamos también su unión con María Elena Walsh. Claro, en aquello que hicieron recorriendo Leda todo y el María, país. Exactamente, ellas se conocieron en París, y títulos como Canciones del Tiempo de María Castaña, por ejemplo, y Tutú Marambá, las encontraron juntas en la creación. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escuchar otras voces de Leda Valladares y León Gieco, que la acompañó mucho en esta experiencia de recoger el canto nuestro. Y solamente una frasecita de ella que... a mí me llega siempre al corazón con esta humildad de los grandes, ¿no? Ella dice en un momento, no me justifico, mi Dios. Escribo como el terror manda. Aprendo como de paso. Sufro como si fuera para siempre. Y no sé, nunca sabré. Son 1.500 niños y 40 maestras. Caja y voz, por supuesto, Leda Valladares, acompañada por León Gieco, también en caja y voz. Está grabado en el Cadillal, Tucumán. Es la tonada de la Quiaca, Jujuy. Sobre las flores. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Vamos a escuchar un poco a los oyentes de Mañana es hoy. Por suerte ya tenemos mensajes, así que aquí están. Buenas tardes, Agustina. Este es un mensaje más que nada para Javier Vicente, que le diga a toda la gente de San Lorenzo, con este tipo golpe medio raro de Tinelli, cómo quedó el Badajoz de España cuando Tinelli se hizo cargo allá en España. No es que uno le desea lo mismo a San Lorenzo, pero hay que tener cuidado. Gracias, Daniel de Floresta. Bien, bien, es un buen recuerdo. ¿Qué le pasó al Badajoz? Y lo fundió. Lo fundió. Tinelli se hizo cargo del Badajoz, donde se permiten allí en España sociedades anónimas en el fútbol, uh-huh. Y el club fundió. Aquí distinto, porque aquí estamos hablando de una sociedad sin fines de lucro, donde uh-huh. Tinelli entra por la ventana a manejar el club. Nadie lo votó. Nadie lo eligió, San Lorenzo tiene presidente, pero bueno, como hay un vacío institucional y una gran deuda, como él tiene plata, se hace dueño del club, una cosa insólita. Gracias, Daniel, por el mensaje, seguimos. Buenas tardes, queridos amigos de Mañana es Hoy, buenas tardes a todo ese equipo hermoso que tiene la radio pública. Nilda del barrio de Villa Lugano las está saludando. Hola, Nilda. ¿Se enteraron de que el jefe de la ciudad tiene que hacer caja y aumentó las multas? ¿Podrían hacer algún comentario? Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. ¿Cómo no, Nilda? Ahora lo repasamos en un ratito, pero sí, efectivamente, aumentó casi hasta un 38% las multas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora repasamos los datos. Bueno, no cometerlas. Y no, algo más, Dani, por ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, tengo tanto para decir, pero hay poco tiempo. Las personas que amenazan, el único adjetivo calificativo es que son unos miserables. Esto va para Hugo Moyano. Chao, Roberto. Chao, Agustina. Gracias. Gracias, querida amiga de este programa, por el mensaje. Quería decir más. Y claro, se lo digo a Hugo Moyano, desde acá. Mensaje para estuvo Hugo bien, directo para Hugo Moyano. ¿Alguno de ahí, Cunita? Sí, una invitación desde el muro. Presentación de la compañera Evita de Norberto Galasso. Participan Estela de Carlotto, Alfredo Ferraresi, Lito Borello y el autor. Jueves 19 de julio a las 19 en el ND Ateneo. Es fácil acordarse. El 19 a las 19 en Paraguay 918. Bueno, por supuesto que los oyentes tienen aquí espacio para decir lo que tengan ganas, pero en especial nos podrían contar qué van a hacer este fin de semana en particular, como Javier, aquellos que no tienen. Ya se me ocurrió algo para hacer el fin de semana. Muy bien, Javier. Tecnópolis. Está buenísimo. Ay, Tecnópolis. Voy a ir a recorrer Tecnópolis. Una buena idea, ¿eh? Cuéntenos qué van a hacer este fin de semana, que empiezan las vacaciones de invierno, si se van a algún lado, ya que no hay fútbol, se les ocurre alguna otra opción, como a Javier ahora, que rápidamente sacó de la galera un plan. ¿A dónde se comunican, Cuni, rápido? Al 4999-8700, desde provincia 0810-222-0870 y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Silvia Mila, Carla Ruiz, Noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 49%. Los estudiantes del Nacional de Buenos Aires pasaron a un cuarto intermedio la protesta. Los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires levantaron la toma que mantenían del establecimiento, aunque Diego Colombo, integrante del centro estudiante, aclaró que se pasó a un cuarto intermedio, pero que van a seguir con las medidas de fuerza. Y nosotros no estamos levantando la toma porque son lugares de vacaciones. Nosotros estamos pasando a un cuarto intermedio, pero ya están esperando que nuestros compañeros del Pelegrino, con el gobernador, ya pudieron realizar para que nos den de las vacaciones. ¿Por qué ustedes se perdieron acá? Nosotros no nos den nada todavía. Lo único que nos den es que nos escuchen y que no nos pasen por encima, muchachos. La educación la hacemos nosotros, la hacen los docentes y la hacen los docentes. Las enfermedades siguen sus historias en sentidos personales, muchachos. La educación la tiene nosotros día a día viniendo acá y construyendo estos espacios. Así que espero que estén ustedes, ustedes las vacaciones, que tengan la educación pública y espero que tengan la misma legitimidad que ustedes tienen en este día porque el reclamo es el mismo, muchachos. Los estudiantes del Nacional Buenos Aires recibieron la solidaridad de otros centros de estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. La justicia ordenó al gobierno porteño dejar sin efecto la licitación del zoológico de la ciudad. La jueza Elena Liberatori le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires suspender la licitación que se iba a realizar el 20 de este mes para conceder una nueva concesión, justamente que gestione el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. La magistrada le indicó al Poder Ejecutivo que esa decisión debe ser emanada por una ley. Al concesionario actual le ha vencido ya el mandato en febrero del año pasado y en forma irregular la prorrogó el gobierno de Mauricio Macri, como lo recuerda el diputado socialista Adrián Camp. En realidad la ciudad de Buenos Aires tendría que haberse hecho cargo de la administración del zoológico el primer día después del vencimiento, o sea, el primero de febrero del año 2011, porque al mismo tiempo la jueza reconoce la validez de la ordenanza 46.229 que dice que no se pueden prorrogar concesiones de espacios verdes. En consecuencia, el gobierno no podría haber continuado con la administración anterior mediante una prórroga, cosa que hizo. Otorgó una prórroga, la prórroga se venció el 31 de julio del 2011. Y recién el gobierno de Macri la ratificó en diciembre de ese año, cuando ya estaba 6 meses vencida. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. La justicia quiere ampliar la investigación a otros ex secretarios de transporte por la tragedia del tren de Once. El juez Claudio Bonadío quiere investigar a 10 ex secretarios del área de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. De esta forma busca sumar una causa en la que están imputados los jefes que actuaron entre 1995 y 2002. Se trata de un expediente a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que citó a indagatoria a los ex funcionarios por presuntas irregularidades en el control de 35 millones de dólares de subsidios otorgados al empresario Sergio Tasselli para la línea de ferrocarril Roca. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 49%, cielo algo nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Yo escribí esta historia basándome en un año de mi vida, cuando tenía 11 años. Hablamos de su primer film como director, su amor por el bolero y su infancia. Yo defiendo el producto que estoy compartiendo. Arnaldo André, íntimo, en Una Mujer. Aunque no te lo propongas, vos llegas allá y bajás. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública Argentina. También nos podés encontrar en Twitter, arroba la radio pública. Radio Nacional saluda y felicita a Canto Maestro, el programa de Cetera, por la obtención del premio Pregonero al Periodismo Radial 2012, entregado por la Fundación del Libro en reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina. Por una radio para todos, pública y argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. En música para comenzar, el recital de Mariquena Monti. Una presentación inolvidable. Arte y emoción. Mariquena Monti en Música para Comenzar. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes a partir de las 0:30 por AM870. Radio Nacional. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 36 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, these vagabond shoes are longing to stray. ¿Sabe qué me recuerda a esto? No me diga nada. Dígame. No, avance. No da shibaina. Y el programa de Ante Garmaz. Claro, cómo olvidar el programa de Ante Garmaz. Pero era la versión de Sinatra la que usaba el señor. ¿Estaba este tema? Estaba, sí, este tema, pero por Sinatra. Estaba él, por Sinatra. Tiene razón. Y él entraba con la escalerita, levantando las piernas, con un, claro, palita, y tan, y bombín. Se llamaba el arte de la elegancia. El mundo de Ante Garmaz. El mundo de Ante Garmaz. Ah, el mundo, claro, de Arte, el arte de la elegancia. El mundo de Ante Garmaz. Bien, esto está sonando porque nos va a estar visitando el 24 de septiembre en el Luna Park, sí, la señora Liza Minnelli. Liza Minnelli tiene una historia que, a ver, digo, es un pedazo del mundo del entretenimiento. Entendido esto de una mujer que canta, baila y que tiene como madre a una de las grandes actrices y una de los íconos del cine, que se llamaba Judy Garland, y cuyo padre era un director de cine que supo dejar grandes películas, que se llama Vincent Minnelli. Ya en sí mismo esta chica que a los 13 años debutó, que a los 16 se ganó su primer Emmy, su primer Tony, que hizo películas desde los 16 años y que llegó, yo creo que el punto más alto y una de las grandes cosas por las cuales todos la recordamos es Cabaret. Claro. Una película que contaba aquellos días del nazismo y cómo se vivían y que tenía algún correlato por la época en que se estrenó con lo que sucedía en la Argentina. Liza Minnelli es una diva, se la estima como una diva y se la vive como una diva, más allá de que la verdad es que hace rato largo que pasó su gran momento, sigue tocando, sigue en el año 2008 presentó un nuevo espectáculo en Broadway, pero la Argentina, digamos, queda prendada, me parece, de cierto halo de diva, sí, y de cosas que hay que ir a ver. De gran estrella de Hollywood. Exactamente. Bueno, Liza Minnelli viene a la Argentina, se acaba de reeditar hace muy poquito un DVD donde se y un disco que es el Live at the Winter Garden, un show del año 1974, Liza Minnelli plena, y digamos al lado de su madre Judy Garland, son Judy Garland, Liza Minnelli, Cher y Barbra Streisand. Hay una comunidad que las quiere mucho. Va dos comunidades. Ustedes sabrán de cuáles estoy hablando y si no, no se lo voy a explicar. Liza Minnelli viene a la Argentina el 24 para de septiembre. Para que nadie no diga nada. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Like these a cabaret, old chum, it's only a cabaret, old chum, and I love a cabaret. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Javi, ¿de qué nos ocupamos? Bien, por un lado una noticia de último momento que da cuenta de que ha sido clausurado el Estadio Monumental de River de parte del fiscal Lapadue, 20 días de clausura y 110.000 pesos de multa. No parece una sanción importante, teniendo en cuenta que algunos de los antecedentes por los cuales el fiscal Lapadue está tomando esta medida tienen que ver con la muerte de un hincha. Claro. Nada menos ni nada más. Y además son 20 días justamente cuando estamos en receso, con lo cual River no va a tener inconvenientes para arrancar el torneo jugando de local. Ahora, ¿le clausuran el estadio solo para partidos o si había recitales? No, lo clausuran. Para por todo. Lo tanto, las actividades deportivas que se desarrollan mucha gente ahí en River no se no van se a poder hacer. Hacer. O sea que es un lo único que les podría haber perjudicado los socios, claro. y no los hinchas que cometieron los, no, los demás. No, a menos, bueno, eso sí, sin duda, ¿no? Pero y para el club puede ser un problema si tenía planificados shows en estos sí, 20 pero no, días. En estos días de julio. Bueno, o sea que no sirve para nada. Sí, la verdad que no. Correcto. Pero lo que también, por supuesto, está muy en boga sigue siendo la novela de Juan Román Riquelme, que hoy ha tenido algunos pasitos más esta novela de Juan Román, porque por un lado algunas declaraciones de dirigentes de Boca manifiestan el amor que le tienen los mismos dirigentes que lo han echado, algo extraño, ¿no? Por ejemplo, el vicepresidente Crespi, que propone retirar la camiseta número 10 de Boca Juniors, que es la que usa Juan Román Riquelme. Como si en Boca no hubiesen existido grandes número 10, como Diego, casi al mismo, como Diego, como Rojas, Rojitas en este caso, como el Patota Potente, tantos grandes número 10 que ha habido en Boca, pero bueno, a algún dirigente se le ocurre que de este modo da un golpe de efecto frente a la gente, que por supuesto está manifestando su bronca por el retiro de Riquelme. El día lunes va a haber una conferencia de prensa de Riquelme a pedido de la dirigencia de Boca, como una condición para poder rescindir el contrato, donde Riquelme va a contar supuestamente los porqué de esta decisión suya de retirarse de Boca. Y además va a confirmar que el lunes él va a empezar a entrenarse en Almirante Brown, ya que le pidió a su amigo Blas Armando Yunta, que es el técnico del equipo de Isidro Casanova, poder tener un lugar donde entrenarse, así que se va a estar entrenando en Almirante Brown, esperando algunas ofertas, sobre todo pensando que esta decisión de alguna manera le pone una luz de esperanza a la posible continuidad de Riquelme jugando al fútbol, que era algo que estaba en duda, ¿eh? Claro. Estaba en duda si finalmente se retiraba definitivamente del fútbol o no, pero parece que esta decisión de Román de seguir entrenándose tiene que ver con la posibilidad de seguir jugando al fútbol. ¿Dónde lo hará? Seguramente se sabrá en los próximos días. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Una de las medidas contracíclicas que tomó el gobierno nacional, contracíclicas, así se dice en español, en los últimos días, tiene que ver con la tarjeta Argenta, que son estos créditos que se dan a través del ANSES para jubilados y pensionados. La presidenta lo anunció y explicó que iba a haber acuerdos que todavía no estaban hechos con distintas cadenas de supermercados y también con algunas casas de electrodomésticos para que se pueda acceder a un buen precio, dijo la presidenta, más bajo que lo normal, a esos productos. Por eso decidimos salir a la calle, lo hizo nuestra compañera Mariana Capaccioli, para ver qué está pasando con la tarjeta Argenta en cuanto a cuáles son los negocios que se han sumado y qué es lo que están ofertando en esto que recién se está lanzando, que es esta posibilidad de que los jubilados tengan créditos para el consumo. Mariana Capaccioli, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo estás? Exactamente, los jubilados ya empezaron a comprar con su tarjeta de compra Argenta. En estos momentos estamos, por ejemplo, en el supermercado Coto, donde la gente tiene un 10% de descuento para pagar con esta nueva tarjeta Argenta. Sí. Y hay descuentos en otros negocios, como por ejemplo en farmacias como Farmacity, Central Oeste. Bueno, decía, estamos ahora en Coto, también hay descuentos en Carrefour, en Jumbo, en Disco, en Bea, en La Anónima. Y bueno, y también en Garbarino, donde ya desde hace 10 días ellos tienen el instructivo para vender con esa tarjeta Argenta. Y hoy, la verdad, te digo, Agustina, mucha gente se acerca al Garbarino de la Avenida Cabildo, de Cabildo y Juramento, para comprar con su tarjeta Argenta, como por ejemplo Julia. Ella es una jubilada de 35 años del barrio de Belgrano, que en el día de hoy estrenó su tarjeta Argenta comprando un frigobar. Si te parece, la escuchamos. Dale, buenísimo. Dale. Mira, la tarjeta la saqué la semana pasada y no la usé hasta el día de hoy. Después de acá en Garbarino me compré una ladrita bajo mesada y costó 1.500 y pico. Y yo saqué un crédito de 5.000 pesos en 40 cuotas. Entonces, 1.416 pesos gasté. Pues, ¿cómo te vas a decir que te puede interesar, mi amor? Que me la dieron enseguida. ¿Cuándo, cómo fue para sacar la tarjeta? Fui al correo que está en la troca, me pidieron dos papelitos, el recibo de sueldo, el certificado de domicilio, bueno, y me hicieron los papeles. Y me dieron la tarjeta enseguida que faltó habilitar, que ya está habilitada, que está cortando. Así que bueno, los jubilados podemos tener heladera. Y ahora estás estrenando, ¿qué otra cosa te pensás comprar con el crédito que te queda, no? Mira, una bicicleta. Sí, sí, porque yo soy una persona con ajuda. ¿Eh? ¿Con ajuda? No, con ajuda, bien, bien. Y después, un colchón me tengo que comprar, porque estoy durmiendo arriba en elástico ya. Ahora, vamos, entonces, la Mariana. Mariana, yo no sé si vos me escuchás bien, yo estoy teniendo alguna dificultad, te escucha entrecortado, llegamos a escuchar bien el testimonio, pero ahora tu voz se me estaba entrecortando. A ver por ahí si te corres un cachito, intentamos de nuevo. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora perfecto. Bueno, ¿la escuchaban bien entonces a Julia? ¿La escucharon bien? Sí, sí, bueno, sí. Ella es una jubilada de 75 años, ella era vendedora inmobiliaria, ahora está jubilada. Hoy fue a estrenar su tarjeta, como contaba ella, como todos los jubilados pueden hacer. Fue a la oficina del correo, gestionó con su DNI y un recibo de haberes, su tarjeta Argenta. Luego de 48 horas se la habilitaron, se la fue a estrenar, se compró un frigobar porque nos contaba que se estaba mudando, planeaba comprarse una bicicleta también. Sí, y un colchón, muy bien. Bueno, el caso de Julia, de 75 años, es uno de los casos de los jubilados que están estrenando en el día de hoy su nueva tarjeta Argenta. Y bueno, recordamos, todos los jubilados y pensionados de hasta 89 años pueden acercarse con su DNI al cualquier sucursal del correo argentino. En el acto le van a dar su tarjeta Argenta. En el caso de Julia, ha tardado apenas 3 horas para darle la tarjeta, y pueden pedir hasta 10.000 pesos, es el límite, para pedir crédito en su tarjeta de compras Argenta, Agustina. Marian, esto tiene que ver también, digamos, más allá de los 10.000 pesos que se pueden pedir como tope para todos, entiendo que además tiene que haber una relación entre cuota que se paga y haber percibido del 40%, ¿es así? Es así, y las cuotas se la van a dedicar directamente de sus saberes. Claro, claro, sí. Además, Agustina, por ejemplo, depende de en cuántas cuotas sea el crédito que uno pida para la tarjeta, el interés que le van a estar cobrando. Ah, el 17% bueno. de interés anual es para quienes pidan el crédito en 12 cuotas. Ah, bien, en 12 cuotas. Y el 23% es para quienes sean 40 cuotas. También se pueden pedir 24 cuotas y el interés. Hay que decirlo, es el negocio que más aceitado tenía ya el mecanismo para la tarjeta Argenta. Sí. Mariana. Y estaba predestinado a cortarse. Sí, estaba predestinado a cortarse, es cierto. Bueno, vamos a retomar el contacto en un ratito con Mariana Capaccioli. Es importante entonces tener en cuenta esto. Uno se acerca a la oficina de correo argentino para hacer el trámite de su tarjeta Argenta. Es un trámite simple, lo decía recién la señora jubilada con la que hablábamos, que ella simplemente pidiéndole el domicilio y el recibo de haberes, el último recibo de haberes, enseguida, en un par de horitas, le dieron su tarjeta. Retomamos el contacto con Mariana porque quedaron preguntas respecto de Garbarino y de cómo es que los jubilados pueden acceder, sobre todo qué tipo de ofertas será en un ratito, porque ahora nos ocupamos de otra cosa. Se acaba de tomar una decisión en provincia de Buenos Aires, la acaba de hacer el juez Luis Federico Arias, que volvió a decirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que está suspendido el decreto que firmó el gobernador Daniel Scioli. Esto es lo que decide el juez respecto del pago del aguinaldo en 4 cuotas y que tiene 5 días para pagarlo. ¿Qué fue lo que hizo el juez? Hizo lugar a una nueva presentación que hizo esta mañana ATE de Provincia de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Oscar de Isasi, que es el secretario general justamente de ATE, los trabajadores del Estado de la provincia. Isasi, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz lo saluda. Buenas tardes, Agustina, un gusto. Igualmente para mí. Bueno, una decisión que se acaba de conocer hace minutos nada más. Una decisión más. Sí, es cierto, la segunda. En contra, son varias, pero bueno, en contra de la decisión autoritaria e injusta del gobernador Scioli. Es cierto, como vos decís, el juez Arias falla a favor nuestro de un segundo recurso de amparo que esta vez cuestiona el decreto 558/12, el cual intenta darle visos de legalidad a esta decisión de fraccionar el pago del aguinaldo. Y lo cuestiona, nosotros lo cuestionamos porque primero intenta hacer más que una ley nacional y de orden público que plantea que el aguinaldo se pague en una cuota, el medio aguinaldo, ¿no? El sueldo no el complementario. Claro. Intenta hacer más que una ley provincial que ratifica la nacional e intenta hacer más que la Constitución provincial, que en su artículo 39 dice muy claramente que no se puede violar el principio de progresividad, es decir, que cualquier modificación de las condiciones laborales, y el salario lo es, debe ser para mejor siempre y no para peor. Y en el inciso 4 es mucho más clara la Constitución provincial, dice que cualquier modificación de las condiciones laborales solo puede hacerse por paritarias en el marco de un convenio colectivo si no se declara nulo cualquier decisión de ese tipo. Tan claro fue que el juez rápidamente suspendió ese decreto e intimó nuevamente al gobernador Scioli a pagar el aguinaldo, ya no en tiempo, desgraciadamente, pero sí en forma, es decir, completo, en el plazo de 5 días corridos, no hábiles. También quiero dejar en claro que el primer amparo todavía está vigente, el que planteamos nosotros cuestionando la vía de hecho porque no había ningún decreto. Claro, ese es el que apeló el gobierno de la provincia. Que lo apeló, pero es elevado a la Cámara y la Cámara todavía no se expidió. Por eso, hay dos recursos de amparo que fueron recibidos favorablemente en la justicia. Con lo cual, no solo tenemos legitimidad en nuestro reclamo, porque son miles los trabajadores que estamos reclamando esto, no solo es justo el reclamo, porque el aguinaldo hasta es un sentimiento en los trabajadores argentinos, no solo es un derecho, sino que además tenemos legalidad. Esperemos que el gobernador termine esta especie de autismo político y reflexione, se haga cargo de la mala administración y empiece a invertir en las cosas que tiene que invertir, entre ellas pagar en tiempo y forma el aguinaldo. Nosotros, si esto no sucede, esperamos que suceda, pero si esto no sucede, estamos analizando seriamente iniciar una causa penal por incumplimiento de funcionario público. Esa es una, sería una movida ya más fuerte, Oscar. Quería preguntarle por el vínculo, el contacto en realidad que ustedes están teniendo con la gobernación. Ayer o antes de ayer conversábamos con Roberto Baradel y él lo que nos decía es que había tenido un diálogo directo con el gobernador, cada uno había planteado su postura, no habían en principio llegado a un acuerdo, pero por lo menos había un espacio de diálogo abierto. En el caso de ustedes, ¿cómo es? En realidad nosotros hemos, yo he hablado con la ministra de Economía, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Salud, con Alberto Pérez hoy a la tarde, sí. Pero no hemos tenido una respuesta en relación al tema del aguinaldo que cambie, digamos, ¿no? Nosotros hemos planteado la exigencia, haremos ratificado el paro de 48 horas para la semana que viene, con movilización el día miércoles y jueves es el paro, y lo único que hemos escuchado en los medios es que esta idea de mejores noticias del gobernador Scioli, pero no mucho más que eso. Así que a la pregunta concreta tuya, hoy yo hablé con Alberto Pérez, claro, y no hubo una respuesta en relación al aguinaldo satisfactoria para nosotros, ¿no? Lo último, Oscar, que te pregunto es que lo que me llama la atención es que si es tan claro la legislación en el país vigente a nivel nacional y la que citabas al comienzo, ¿no? Es sorprendente que de parte de una administración provincial, de una provincia tan importante y gente con tanta experiencia como es el equipo del gobernador Daniel Scioli, incurran en algo que tan rápidamente un juez finalmente desarma con un fallo judicial. Y yo te pregunto a vos, Agustina, si me lo permitís. ¿No es sorprendente el memorándum con el cual le contestan desde el Senado diciendo que no pueden adherir a una ley de emergencia nacional porque la provincia hace 10 años que adhirió? También, sí. ¿No es sorprendente ese desconocimiento? Sí. Ahora, bueno, uno puede desconocer, puede equivocarse. Lo que no puede entrar en tal nivel de autoritarismo y autismo político de no reflexionar y cambiar el rumbo. Oscar, clarísimo, muchas gracias. No, por favor, lo agradezco. Oscar de Isasi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Recordamos entonces la noticia de último momento, es que el juez Arias acaba de decir que en 5 días corridos, nos decía Oscar, y no hábiles, el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería dar cumplimiento al pago del aguinaldo en una sola cuota, porque el decreto 558 del año 2012 ha quedado anulado por la justicia. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, volvemos con Mariana Capaccioli y la tarjeta Argenta, porque Mariana sigue de compras, como esta jubilada que nos estaba contando antes. Mariana, ¿estás ahí, no? Sí, acá estamos, comprando con los jubilados. Muy bien. Bueno, estaba diciendo que está bueno destacar que la verdad, que quienes ya tienen el sistema más aceitado, digamos, hasta ahora lo que vimos nosotros fue Garbarino. Bien. Y que en el día de hoy vendieron 2 heladeras a 2 jubiladas, una heladera grande y otra Julia de 75 años, con quien hablábamos hace un ratito, que se compró un frigobar. Y después, por ejemplo, hay otros negocios que la verdad que todavía no tienen mucha idea y se ve que recién están empezando a usarla, ¿no? Recién ahora, como por ejemplo el Musimundo, que no tenían mucha idea de cómo iban a hacer todavía con la tarjeta, Pharmacity lo mismo, y en Coto, que dicen que desde ayer están aceptando la tarjeta Argenta, que tuvieron algunos inconvenientes porque por una cuestión del instructivo, que no sabían bien cómo usarla, cómo verificar que el titular de la tarjeta sea realmente el que estaba viniendo a comprar con la tarjeta, porque la tarjeta no tiene el nombre de la persona, del beneficiario, sino que tiene un código. Ahora, por el sistema de ANSES, con ese código aparece quién es el titular, y de esa manera ahí sí se comprueba que sea verdaderamente el titular el que se está acercando a comprar con la tarjeta Argenta. Esto ya está solucionado en Coto y también se están aceptando la tarjeta Argenta, pero bueno, como decíamos, los que quizás estaban más cancheros eran los trabajadores de Garbarino, que dicen que ya ellos ya tenían el instructivo desde hace 10 días, ya tenían todo muy claro, y bueno, ahí estuvieron vendiendo, como decíamos, al menos 2 heladeras vendieron en el día de hoy en ese local de Daniela Cabildo. Claro, claro. Marian, una cosa importante, el descuento, por ejemplo, en Coto, el 10%, es cualquier día de la semana, no es que hay todos que ir... los días, sí, cualquier día de la semana el descuento del 10% aquí en Coto. En Garbarino también todos los días hay un descuento del 10%, pero hay algunos descuentos especiales que pueden llegar a ser de hasta el 20% en distintos productos especiales, depende del día. Todavía eso no lo han anunciado, pero se anunció Garbarino que va a hacer distintos descuentos, por ejemplo, Todavía no lo anunciaron, ¿no? Pero, por ejemplo, un día la heladera va a tener especialmente el 20% con la tarjeta argenta, aunque todavía no anticiparon qué días y qué productos, Agustina. Bien, buenísimo. Eso va a ser lo importante, ¿no? Porque seguramente van a seguir el mismo sistema que tienen los bancos, que es que uno se entera de qué días son los descuentos sobre qué productos y, en todo caso, elige aprovechar si puede ese día para ir a hacer esa compra y tener un beneficio aún mayor. Un 10%, la verdad que una compra de supermercado no parece demasiado, pero un 20% en un electrodoméstico puede ser interesante, ¿no? Es interesante y son cosas que por ahí, realmente a los jubilados se les complica mucho adquirir por los precios, pero con esa facilidad es más conveniente, ¿no? Buenísimo. Marian, por último, de mi parte, por lo menos te pido que repasemos la lista de los negocios que sí están adheridos al sistema de Argenta para que, si nos están escuchando en cualquier lugar del país, puedan ya ir agendándose a dónde pueden ir a comprar si tramitan la tarjeta. Dale, Agustina, los negocios adheridos a los descuentos son PharmaCity, Central Oeste, Coto, La Anónima, Jumbo, Disco, Bea, Carrefour, Garbarino, Frávega, Megatone, Ribeiro, Compumundo, Musimundo, Falabella, Easy, Guanama, Cook, Sportline, Dexter, Akihabara, Stock Center, Grisino, Mimo, Grimoldi y Cardon. Y calculamos que se van a seguir agregando otros negocios, Agustina. Buenísimo, Mariana, completísima la lista también con la información. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Mariana Capaccioli, trabajando en el móvil en vivo. Recordemos además que otro de los anuncios que se hizo respecto de la Argenta es que no se le cobra comisión a los locales, con lo cual se espera que hagan unos buenos descuentos. Ojalá que vayan apareciendo más. Además, una variedad enorme y realmente negocios muy reconocidos. Una, ¿no?, variedad enorme. Alimentación, ropa, electrodomésticos, la verdad, importante. Buenísimo. Vamos a ir de a poquito trayendo más información, porque esto de Argenta pone la cosa de la economía en movimiento, así que queremos ocuparnos de eso. Alicia. Ay, Florencia Belda dice, quiero supermercado día. Bueno, yo también me quisiera jubilar. Florencia, Florencia, tenés Disco, Bea, Coto, Carrefour, Jumbo. Día cerquita. Alguno, bueno. El chino del barrio no está. El chino. Por ahora no, pero en cuanto se sumen los supermercados chinos, seguro va a haber buenas ofertas también. Sí. Nos vamos a las noticias, son las 19 horas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 50%. En el Bolsón, la temperatura 10 grados, humedad 56%. La Cámara de Casación ordenó que Luis Abelardo Patti siga preso en la cárcel de Ezeiza. La decisión fue adoptada por el máximo tribunal penal del país, cuyos miembros confirmaron la denegación de arresto domiciliario pedido por la defensa del represor. El exintendente del partido bonaerense de Escobar se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central del complejo de Ezeiza, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. En el lugar recibe cuidados por un accidente cerebrovascular que sufrió antes de ser condenado a prisión perpetua en abril de 2011. Avanza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy. Sin mayores inconvenientes se desarrolló la segunda jornada del juicio por crímenes de la dictadura, declarando testimonialmente Inés Peña, 76. También el diputado nacional Mario Fiat señaló su satisfacción por el inicio en Jujuy de los juicios por delitos de lesa humanidad. Destacó que la justicia, para ser tal, tiene que estar revestida con la legitimidad que le proporciona el empleo de las herramientas que brinda la Constitución para hacer valer, defender y proteger nuestros derechos. Por su parte, la principal referente de la agrupación barrial de Tupac Amaru, Milagro Sala, señaló que la juventud entiende los motivos por los cuales hoy en día Jujuy vive este hecho histórico. La juventud ha tomado conciencia, estuvo demostrado, hubo más de 100.000 compañeros en una marcha, y la mayoría de la marcha eran jóvenes, ¿no? Donde todo el mundo acompañaba. Algunos decían, por fin, se van a sentar en los banquillos, ¿no? Uno lloraba cuando lo veía a estos tipos sentados, y era una emoción, y estaba en estos días pensando, ¿qué va a pasar de acá cuando tengan que tomar sentencia ellos, ¿no? Y la ilusión nuestra es que vayan cadena perpetua y a la cárcel común. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El gremio de la carne agradeció a la presidenta por recuperar el frigorífico en la provincia de La Pampa. El secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, Alberto Fantini, reconoció a la jefa de Estado por apoyar y posibilitar la puesta en marcha de ese establecimiento. Fantini resaltó que será clave adoptar decisiones políticas de asistencia acordadas para el segundo semestre en todo el país. Recordemos que la planta, que emplea a 300 trabajadores, había cerrado a partir de la crisis de la actividad. Tránsito. Casi 1.050 vehículos por hora hacia la costa atlántica por la ruta 2 y la ruta de la autopista Buenos Aires-La Plata. Recordemos también con muchos micros y camiones en la ruta del Mercosur 2614, la ruta 9 y 8 al sur de Córdoba, con gran cantidad de micros, máxima 90 para ellos. Los pasos fronterizos Cristo Redentor abre mañana a 9 de la mañana, igual que el Cardenal Zamore en Villa de Angostura y el Jama de Jujuy. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y la verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En el Bolsón, la temperatura 10 grados, humedad 56%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 14 grados, 8 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, la producción no descansa, hoy tiene un viernes con una energía. Estaba full Agustina. Acaban de averiguar. Javier Vicente hizo la referencia a los supermercados chinos. Sí. Bueno, ¿y? Ya lo sabemos. ¿Qué? En 60 días también los supermercados chinos se asocian y se va a poder comprar ahí con la tarjeta Argenta. Extraordinario. Bueno, extraordinario. Porque están agrupados, sí, claro, en una cámara de supermercadistas chinos. Exactamente. Hablamos con Calvete, que es el representante de los supermercados chinos en la Argentina. En 60 días también los supermercados, digamos, más cercanos, que están en todos los barrios, porque son, así es la presencia que tienen los supermercados que denominamos chinos en realidad, van a adherirse también a la tarjeta Argenta. Así que buena noticia para todo el país. Ahora, oyentes. Buenas tardes, los felicito por el programa. ¿Me pueden averiguar, por favor, si Tecnópolis todos los días va a abrir a las 12 del mediodía o más temprano? ¿Qué cosa, Tecnópolis? Bueno, así es, sí. Muy buen fin de semana, Norma de Tigre, gracias. Norma, muchas gracias, ¿eh? Tenemos la respuesta. Sí, fines de semana abre a las 10 de la mañana y durante la semana al mediodía. Eso, ¿eh? Entonces, fines de semana a partir de las 10, este sábado igual, como es la inauguración, arranca a las 12. Exactamente. Así que es a partir del sábado a las 12, el resto de los fines de semana será a partir de las 10 y de lunes a viernes 12 del mediodía hasta las 20, ¿eh? Así que hay tiempo para ir a recorrer esas 50 hectáreas maravillosas de la ciencia y la tecnología. Hola chicas, debería haber ferias en todas las ciudades de Buenos Aires como esas que están nombrando. Así es en Roma y así es en París. Y son bárbaras. Bueno, les mando un beso, buenísimo el programa. Buenísimo, muchas gracias por el mensaje. Lucía se va a ocupar de eso en un ratito. Ah, después nos vamos a ocupar. Hoy es un programa de servicios. Sí, ¿oh? Mañana sí. Soy a su servicio, señora. Usted pide y nosotros se lo damos. Eso. Hablando de servicios, Agustina, la sí. Relación cuota-ingreso no puede superar el 30% del haber jubilatorio, dice Martín Aguilar. Se puede consultar en www.anses.gov.ar. Gracias, Martín, por la precisión. Yo recordaba que era el 40%, pero si es el 30% lo chequeamos y ahora sí. Lo confirmamos. ¿Algún mensajito más por ahí grabado? Hola, para el programa de Mañana es Hoy, mi nombre es Cristina de Don Torcuato y con referencia a qué pienso hacer estas vacaciones, tengo varias opciones. Muy bien. Ir a La Plata a asesorar a Scioli, reunirme con Moyano o hablar con Cobos. No sé todavía qué hacer. ¿Ustedes qué me aconsejan? Un cariño y felicitaciones. Que vaya a Tecnópolis. No. Muchas gracias. Que se tome vacaciones. Le aconsejo. Entre esos tres, que se vaya a ver una película con George Clooney. No, a mí las dos primeras me parece que están buenas. Con la tercera por ahí no pierdas tiempo. Tal vez no tenga sentido. Uno más. Buenas tardes, Agustina y equipo. Teresita de General Pacheco. Bueno, yo tuve la suerte de que hace dos días me dieron la tarjeta Argento. Sí. Y soy jubilada. Y bueno, me dijo el señor que me entregó la tarjeta que tenemos que llevar la tarjeta para adquirir el crédito y la tarjeta y la cédula o el documento de identidad. Eso es todo, creo. Así que gracias por tu programa hermoso. No está Caballero, pero está vos. Hermoso. Muchas gracias por estar ahí, por el mensaje. Es correcto lo que dice nuestra amiga. Que, claro, si es como nos decía recién Mariana, que en todo caso se fijan en la base del ANSES con la tarjeta y el DNI, no hay ningún problema y se va a poder hacer uso de ese crédito. En la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar, están todos los detalles y todos los negocios. Alicia. Dice Graciela Cohen, si bien es un trámite sencillo, lleva 25 minutos por jubilado. Empiezan a atender a las 10 y el horario se extiende hasta las 15. En varias sucursales, a veces dan solo 30 números. Esa es la única contra que tiene, dice Graciela. Habrá que ver también, porque por ahí son sucursales que en las que hay más gente. En Belgrano dice que es más sencillo, por eso. Claro. Hay lugares que se puede demorar más. Hay que ir probando, y además esto está en todo el país, con lo cual seguramente hay opciones por todos lados. Muchas gracias a todos por los mensajes que llegan. ¿A dónde, Cunín? Bueno, en el caso del muro del Facebook, Mañana es Hoy, y los grabaditos, 4999-8700, desde provincia 0810-222-0870. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es Hoy. Le damos la bienvenida a Telma Luzzani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Telma? Muy bien. ¿Te llegaron cosas hoy? Sí, hoy me llegaron cosas, literatura de Tusquets, que no les puedo comentar nada porque acabo de recibirlo, así que cuando las lea les digo, pero sí les voy a comentar la revista de Claxo, que se llama Crítica e Emancipación, ya la estuve hojeando, y la verdad que tiene temas muy interesantes para aquellos que les interesa el tema de los pueblos originarios, el tema de si la minería, la explotación de minería, cómo se compadece con el tema del medio ambiente, y si no se explota, qué pasa con el desarrollo de esos países que son generalmente muy ricos en minerales, pero al mismo tiempo con muchos problemas sociales, ¿no? Por años y décadas de pobreza. Entonces, todos estos debates que tan interesantes, el tema del buen vivir que aparece en la Constitución tanto de Bolivia como de Ecuador, todos estos temas están tratados por especialistas, por super especialistas, como Pablo Stefanoni, como Héctor Alimonda, como Oscar Modeiri, o sea, realmente muy interesante esta revista. Explícale al público qué es Claxo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una antigua, una organización de estudios de generalmente gente de posgrado que estudia justamente distintos aspectos, programas de las ciencias sociales en América Latina. Está, además de ofrecer posgrados para gente, para sociólogos sobre todo, ofrece esta revista que en general es un poco para entendidos, pero es muy accesible para todo aquel que esté interesado, aunque no sea sociólogo, aunque no haya seguido carreras como ciencias políticas. Es buenísimo. Es muy bueno, sí. Bueno, y yo les vengo a contar una cosa, me quedo por el vecindario, me quedo en Brasil, estuvo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El Comando Sur, ustedes saben que es el comando del Pentágono que tiene el área, nuestra área, bajo su custodia, digamos. Se llama Douglas Fraser, es un hombre que ya ha estado en Brasil justamente en el momento, aquel momento que todos recordarán, en 2009, cuando se iba a instalar 7 bases militares en Colombia, que esto quedó en suspenso. Estuvo en Brasil por un tema de venta de aviones de guerra, aviones caza, que todavía no se definió, pero lo interesante es que le dio una entrevista a la Folha de Sao Paulo, donde le hizo preguntas que sí nos competen. Una tiene que ver con la base Estigarribia en Paraguay. Siempre aparece ese fantasma de la base posible, base militar norteamericana en Estigarribia, que está muy cerca de a 200 kilómetros de la frontera con Bolivia, a 300 de Brasil, muy cerca de la triple frontera, en el corazón de América del Sur, siempre preocupante. Bueno, el jefe del Comando Sur dice que no hay nada de eso. Bueno, tampoco no le vamos a aclarar todo. No. Pero la palabra oficial es que no hay nada de eso, a pesar de que la semana pasada hubo un diputado del Partido Colorado, que yo creo que comenté en el programa, que había dicho que estaba en charla con autoridades del Pentágono para ver que, ya que el UNASUR y el Mercosur habían suspendido a Paraguay, ya que estaba aislado Paraguay, que iba a pedir como ayuda a Estados Unidos. Esto es lo que insinuó el diputado. Cancillería paraguaya los desmintió y ahora los desmiente el jefe del Comando Sur. Otro tema muy interesante fue la triple frontera, porque acá también, como siempre, Estados Unidos juega doble. Por un lado, dice este general, estoy preocupado por el tema de que Hezbollah, el partido y la organización guerrillera del Líbano, y también Hamas, las palestinas, estén en triple frontera. Esa siempre es una hipótesis de Estados ¿Hace Unidos. ¿Hace cuánto que asusan y después, con eso, ¿no? Exactamente. Inmediatamente después dice, bueno, en realidad no tenemos ninguna confirmación ni ninguna evidencia de eso. O sea, siempre jugando con el doble estándar, en el caso que sea necesario, aparece y el caro, claro. Y en este caso dice que no. Lo guardamos algo que lo necesitemos, que el para tema. Para su momento, ¿no? Nada menos que la triple frontera, que como sabemos tiene la catarata del Iguazú, es uno de los emergentes del famoso acuífero guaraní, un enorme yacimiento de agua, de agua pura, ¿no? De agua potable. Así que la tercera reserva de agua potable del mundo. Exactamente, Telma. Exactamente. Vos sabés, Telma, que a mí me comentaba gente de Posadas que el día del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, extrañamente, en la frontera Argentina con Paraguay y con Brasil, la triple frontera, aparecieron personajes a controlar el pasaje de autos casi inmediatamente, atribuyendo a que era personal de alguna fuerza extranjera. Y sí, siempre la verdad es que hay muchísimos datos de gente que... una de las fórmulas que utiliza últimamente Estados Unidos, esto lo estudió bastante Stella Caloni, es a través de las ONGs de ellos como USAID, es decir, que aparecen como ONGs que son para ayudar al desarrollo de esos lugares. Que estamos hablando de lugares, de países que justamente por tantos años de neoliberalismo el Estado estuvo retirado, entonces no hay hospitales, no hay escuelas, no hay camino, no hay nada. Entonces que vienen estas organizaciones con mucho dinero norteamericano a, entre comillas, a ayudar socialmente. Pero se instalan y uno nunca sabe qué tipo de tarea hacen. De recolección de datos, seguro. ¿Te acordás, Telma, por ejemplo, que USAID tuvo una presencia importantísima en la pretensión secesionista en Bolivia? Exactamente, sí, en Bolivia y en Paraguay también tiene una enorme presencia. Exactamente, ese es el trabajo justamente de Stella Caloni. Bueno, y finalmente te comento que otro tema también muy urticante y siempre preocupante es el de la Cuarta Flota. Recordemos que la Cuarta Flota se activó en el año 2008. Había sido utilizada en la Segunda Guerra Mundial, pero después se desactivó. Se reactivó en el 2008 y ¿qué hace? Patrulla los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, desde el Caribe, digamos, para abajo, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, sin consultarnos, así que esto siempre ha sido un tema de roces. El diario La Folia de San Pablo le preguntó, él dijo que ahora Estados Unidos está mirando más hacia el Pacífico, hacia China, como diciendo que esa es la preocupación mayor, y que nuestro hemisferio sur, América del Sur, es de alguna manera secundario. Dijo, pero de todas maneras, aclaró el general, esta decisión no la vamos a cambiar. Telma Luzzani. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek. Algunas aclaraciones acerca de Tecnópolis. Tecnópolis va a estar abierto de domingo a domingo, todos los días hasta el 29 de julio. A partir de ahí, de martes a domingo, por lo menos hasta la primera etapa que se dice que va a estar hasta fines de octubre. Es decir, todos los días por vacaciones de invierno. Exactamente. Y luego cierra los lunes. Los lunes está cerrando. Hay actividades diferentes a partir de mañana, 14 y 15 horas, en el Galpón Joven. Va a haber recitales. Así que va a haber muchas actividades que se pueden acercar. Les contaba que ahí también abre el Ministerio de Educación lo que se conoce el Parque Temático Zamba. Zamba es este personaje que revisita la historia que se encuentra en unos capítulos que se dan en Pacapaca y en este caso nos invita a viajar desde el tiempo, o sea, un viaje en el tiempo desde nuestro presente hasta, digamos, hacer a la inversa, desde la Revolución de Mayo hasta la Plaza de la Libertad. Uh-huh. ¿Eh? Y aparte de eso, hay un multiespacio que genera el Ministerio de Educación, que es el Patria. ¿Cómo funciona? Ustedes van a llegar hasta ahí, le van a sacar una foto con cuatro pantallas digitales que hay, le van a dar una escarapela. Y esa escarapela lo va a guiar por intermedio de un de este espacio, donde va a poder participar de un videoclip con danzas del país, que va a poder, digamos, interactuar con un montón de cosas digitales que hay dando vuelta, todo eso con una escarapela que le van a dar en la puerta de este multiespacio que se llama Patria. ¿Eh? Qué interesante. Muy interesante, mucha tecnología puesta en mostrar qué lindo que es lo nuestro y qué lindo que se puede trabajar alrededor de estas cosas. Así que me parece que son algunas de las novedades que hay dando vueltas. Seguramente la escarapela, cuando uno termina el recorrido... Hasta ahora nadie me dijo que la tengo que devolver. Me la puedo quedar y es muy bonita. ¿En serio? Sí. ¡Qué bueno! O sea, se lleva una escarapela digital. ¿Digital? ¿Vio? ¿Y qué hace la escarapela? La escarapela le permite interactuar con todas las cosas que hay en el multiespacio ese que se llama Patria. Sí, mira qué piola. ¿Vio? ¿Qué moderno? Ahí está. ¿Vos te la podés llevar porque sos famoso? ¿O no, no, no, no, no, no, no, no estoy hablando de mí en particular. Estoy hablando de... cuando estamos hablando acá, nosotros somos uno con la gente. Ah, ok. Claro, lo que no desmintió lo de famoso, Marmurek, ¿no? Somos todos famosos, ya lo dijo Andy Warhol. Cada 15 minutos, todos tenemos nuestros 15 minutos de fama. Por otra parte, y con motivo de las vacaciones de invierno, Canal 7 tiene preparado el Estudio 1 para hacer actividades todos los domingos con entrada libre y gratuita. El domingo va a ser a las 18:30 y se va a presentar Pedro el Lobo y el Carnaval de los Animales. Esto es dentro del ciclo Vamos a la Orquesta. Ahí va a estar la Orquesta de la Radio y Televisión Pública, dirigida por Marcelo Zunlo, y van a interpretar estas obras musicales, con lo cual está hecha la invitación. Por lo demás, hay cantidad, pero así, gigantesca, de obras de teatro. Ay, sí. Inclusive tengo cosas para que haga Agustina Díaz, no ahora, sino el año que viene. Primero vamos a hacer Los Valerosos Clownies. Esto es con entrada libre y gratuita en el Espacio Cultural Carlos Gardel. Esto es Olleros 3640. Los clownies son unos personajes que vienen trabajando hace rato y que ahora van a hacer esto que se llama Los Valerosos Clownies, donde... el robot Rodolfito intenta sortear con valentía, coraje y mucho humor los miedos más miedosos. Esto es a las de sábados a domingos a las 17 horas, entrada libre y gratuita a La Gorra. Y después, en el espacio del Ángel, que es de Patricia Palmer, esto es en María Bravo 1239, hay una serie de actividades que se llaman AUPA. Danza AUPA, canciones AUPA, circo AUPA. Todas cosas para ir con los más chiquititos. ¿Con bebés? Con bebés, ajá. Con bebés. De hecho, los niños de menores de un año tienen un precio especial, por decirlo de alguna manera. Y son todas cosas establecidas para hacerlo con los niños. Teatro y música para bebés. Exactamente. Mirá qué bueno. Todo esto empieza a partir del martes. El martes 17 y siempre a las 15 horas. Esto, repito, ¿dónde es? Sí. Es en el Taller del Ángel de Patricia Palmer, Mario Bravo, 1239. Actividades, sí, claro, específicamente armadas para los más chiquititos. Después le agrego algunas gratis también los chicos y sus papás para que disfruten. Dale, buenísimo, en un ratito. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, vamos a volver a ocuparnos ahora del momento político en la República Argentina, el enfrentamiento que se viene dando dentro de la CGT, que sobrevino en una ruptura definitiva, en una fractura de la central sindical. También esta especie de contrapunto que empieza a haber con la provincia de Buenos Aires por algunas decisiones que está tomando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y pensábamos hoy a quién podíamos convocar para hablar de dos cosas, digamos. Por un lado, de análisis, y por otro lado, de cómo está impactando esto en la imagen de los protagonistas de esta historia. Entonces dijimos, qué mejor que llamar a Roberto Tito Bachmann, que nos va a poder abordar las dos cuestiones. Así que por eso estamos en línea con él para hacerles jugosas preguntas respecto a esta situación. Tito Bachmann es el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP. ¿Cómo te va, Tito? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenas Bien. Tardes. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Por los números o por el análisis? Me parece hagamos un análisis y vamos viendo números. ¿Qué Dale, te parece? Buenísimo. Me parece una buena idea. Bueno, sí. El primer elemento a tener en cuenta, imagen de la presidenta, Cristina Fernández, creo que hay mucha especulación alrededor. No, digamos, está bastante estable en el último mes la imagen de la presidenta, alrededor del 55% de imagen positiva. Tuvo tiempos de mejor imagen, esto tenía que ver con una campaña electoral. Hoy se está estabilizando arriba del 50%, que para nuestro país es un valor, yo te diría, bastante interesante y bastante alto, ¿no? Claro, ese era digamos, el dato importante a poner en contexto, ¿no? Este es el dato más importante de tener en contexto. Por supuesto que la imagen de Cristina sigue manteniendo, tanto la imagen como la aprobación de su gestión gubernamental, es mucho más alta entre la gente joven y entre la gente de clase baja. Uh-huh. Y hoy es bastante pareja en lo que podríamos llamar todo el país. No hay ninguna región que se destaque mucho más. Por supuesto, es más alta en el Gran Buenos Aires que en la capital federal, que uh-huh. es donde es uno de los sectores más complejos, ¿no? Pero esto está relacionado de alguna u otra manera con lo que se puede llamar de que hubo bastante presión, digamos, mediática con respecto a lo que se intentó instalar como un clima de época, sí. de que la gente estaba preocupada por la crisis económica. Es cierto, ha crecido la preocupación por la economía, se nota que no es un año de los mejores que hemos tenido, pero la gente sigue teniendo buenas expectativas, que sigue teniendo esperanza de que termine bien este año, que por supuesto no va a ser el mejor de los años, y por supuesto no existe tal humor social malo como algunos están afirmando. Tito, te hago una pregunta que me parece interesante saber qué pasa con esto. Estas campañas, estas oleadas de campañas que hacen permanentemente, pero a veces con más fuerza, por ejemplo, los medios de comunicación. En las urnas ya vimos que no tienen efecto. Ahora, en esto, en el humor, en la imagen, ¿tampoco no hace mella lo que hacen los medios de comunicación? En los números, ¿cómo lo ves vos? Por supuesto, bueno, mirá, vos tenés que tener en cuenta de que hay una especie de división actitudinal en la población argentina, que hay una especie de, llamémosle, núcleo duro, de gente que está apoyando este gobierno. Esto se ha visto claramente en la última elección. De ese 54% que Cristina obtuvo en el año pasado, alrededor del 40% es un voto muy fuerte, muy propio, y el otro 14% es gente no tan cercana que encuentra que busca siempre un voto más independiente, que no encuentra alternativa por fuera de este gobierno. Sí. Eso estructuralmente no cambió demasiado de un año a otro. Bien. Eso estructuralmente no cambió de un año a otro. Sí, por supuesto, lo tenemos, hay más de un 40% que no la eligió a Cristina Fernández. Ese es un voto que, acá viene la otra cuestión, no encuentra y sigue sin encontrar ningún liderazgo opositor claro y contundente por fuera de este gobierno. Es decir, se puede haber agregado ahora Mauricio Macri, porque todo indica, y bueno, y creo que también lo expresó claramente, Macri ya no tiene reelección en la Ciudad de Buenos Aires, sin duda va a ser, o va a intentar ser candidato a presidente. Claro. Pero te puedo asegurar que le queda un largo camino por recorrer. No solamente un camino político, porque es un camino por encontrar un anclaje nacional que Macri no tiene, sino además por encontrar que la gente encuentre, que la gente defina en Macri, reconozca en Macri un proyecto opositor y un proyecto alternativo. Claro. Esto es lo que ocurre. Sí, por supuesto, sabemos que vamos a una elección de medio término el año que viene, donde la gente no vota proyectos de gobernabilidad, sino vota justamente renovación de una Cámara de diputados y de senadores. Claro, se da más licencias en general, ¿no? En las elecciones legislativas, claro. Por supuesto, y de alguna manera es un voto más libre, porque la gente sabe que en el 2013 no está jugando un modelo de gobernabilidad ni un proyecto, sino que está jugando una Cámara. Habrá que ver también cómo se instala la elección el año que viene. Tito, lo que sí te puedo decir es que la oposición está peor que el año pasado. Ese es el problema, individualmente. Mira, ese es un dato también. Y por otro lado, la pregunta importante por estos días también es respecto de lo que está pasando con Scioli y esta especie de esperanza que parecieran levantar algunos medios de comunicación en su figura. ¿Cómo lo estás viendo en los números? Scioli tiene una imagen positiva, buena, y muy muy similar a la de, digo, en cuanto a sus estructurantes, muy similar a la de Cristina Fernández. Mm. Es cierto que Scioli crece en la medida que hoy su mayor crecimiento se produce en universos que justamente no son exactamente iguales a los de Cristina. Uh-huh. Y esto tiene que ver en que Scioli aparece como la posible representación del kirchnerismo sin Cristina, digamos, o del neo-kirchnerismo, uh-huh, si lo querés llamar de alguna manera. Sí. Pero tampoco Scioli representa una opción de gobernabilidad todavía muy clara para la gente. Uh-huh. Me parece que esto está más instalado por campañas mediáticas y creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo ahí para ver cómo va a funcionar esa posible candidatura de Scioli en el 2015, porque hoy Scioli sí atraviesa, esto sí está reconocido por la gente, importantes problemas de gobernabilidad en su provincia. Y esto le va a tener que demostrar a la gente que él es capaz de gobernar esa provincia y de resolver esos problemas hoy financieros que tiene la provincia de Buenos Aires. Claro, de sortearlos, ya no poder pagar. Y de sortearlos, sí. Bueno, como toda crisis es una oportunidad. Después se verá, ¿no? Pero me parece como que algunos están muy apurados para que se adelante, digamos, la elección presidencial de 2015. Sí. Me parece aún, por eso yo te decía, cuidado porque falta mucho. Y porque muy pronto, mirá que ya estamos en el mes de agosto casi, fin de julio, mediados de julio, vos pensás que en un año estamos frente a elecciones ya directamente legislativas, porque si se cumple con la ley de partidos políticos y las elecciones del año que viene a medio término son en el mes de octubre, en el mes de agosto se tienen que estar haciendo las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, motivo por el cual ya a partir de marzo, abril del próximo año está instalada la campaña de medio término, que no va a hablar de quién es el presidenciable del 2015, sino de qué proyecto tiene cada uno para senadores, diputados, nacionales y por supuesto provinciales. Tito, me quedan dos o tres preguntas, ¿nos esperás las noticias? Dale, que vienen ahora, dos o tres minutos, ¿no? Y seguimos conversando. Muchas gracias, Roberto Tito Bachmann, seguimos conversando con él enseguida, ahora noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad de 59%. Arturo Puricelli firmó el primer acuerdo de defensa con Venezuela en materia de cooperación. El ministro de Defensa aseguró que con esta iniciativa se buscará incrementar los ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas de ambos países. El funcionario confirmó que ambos países trabajarán en la integración en ciencia y tecnología para la defensa con el objetivo de incrementar la producción en el área. Aerolíneas Argentinas incorporó un nuevo Boeing 737 a su flota. La línea de bandera recibió la sexta máquina de un total de 10 ordenadas que forman parte del plan de renovación de la flota de aeronaves de fuselaje angosto. El nuevo Boeing operará en vuelos domésticos y regionales. La renovación de la flota estaba contemplada en el plan de negocios 2010-2014 de la empresa, que fue presentada por el presidente de la firma, Mariano Recalde, ante el Congreso de la Nación. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 59%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. En el regreso, Roberto Caballero, mañana es hoy. Seguimos conversando con Roberto Tito Bachmann. Tito, estábamos hablando de la situación de Scioli en provincia de Buenos Aires. Nos referíamos a esto que empezó a hacer Scioli, que fue el que en realidad salió a decir tengo la intención de ser candidato 2015 y se posicionó de alguna manera enfrentado con el gobierno nacional. Y luego el gobierno nacional también, digamos, trabajó en ese sentido, en la diferenciación entre sus políticas y las de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién tiene más para perder en esa pelea, te parece, de posicionarse en lugares enfrentados, el sciolismo y el kirchnerismo? Mirá, en este momento me parece que el que tiene hoy que resolver, te lo dije antes de alguna manera, un problema importante es Scioli, que es encaminar la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia, y no generar y sacarla de esta emergencia económica, de alguna manera. En eso creo que la gente tiene una gran experiencia de 9 años ya con el kirchnerismo, que ha demostrado que como administrador es férreo, digamos, claro, ¿no? Claro. Y creo que esto se convierte, vos pensás que hoy vos mirás al gobierno, vos preguntás a la gente que te plantee 4 o 5 puntos de anclaje de este gobierno y los tiene. Son muy fuertes, ¿no es cierto? Derechos humanos, la derechos humanos, independencia económica, desde lo ideológico, digamos. Y desde lo práctico es esto que es la administración. Este gobierno ha logrado, bueno, que haya paritarias, que se controle la inflación, que el país haya crecido económicamente, y además esta fortaleza de administrar, ¿no? Claro, está bien lo que estás diciendo, Tito, coincido, como mal momento para enfrentarte, Scioli. Claro, si vos decidís enfrentarte al gobierno, bueno, te tenés que enfrentar, está válido, sí, válido, sí, por supuesto, si no es que sí, te tenés que enfrentar, tampoco vamos a suponer que sea un enfrentamiento. Sí. Ahora, si vos querés decir, bueno, si te adelantás a sacar la cabeza de la medianía y decir, yo también soy candidato, bueno, hay que ver en de qué momento lo planteás y cómo lo planteás. Sí. Ahí sí, también ha sido bastante, digamos, no muy claro, a veces dijo, sí lo dije, no lo dije, o lo digo y no lo digo, y entra y sale de eso. Sí. Porque es complejo, Scioli. Si vos preguntás en la provincia de Buenos Aires, no hay este nivel de anclaje que tiene este gobierno, ¿no? Y el juego que ha tenido, incluso por los derechos de las minorías, y por la fuerza que le puso a su pelea por la ley de medios, que por ahí algunos pueden estar a favor o en contra, pero vos sabés que en definitiva se lo terminan reconociendo de todos, digamos, por la fortaleza que pone y porque está instalando un modelo. A algunos le puede gustar, como te dije antes, y a otros pueden tener más distancia, ¿no? Por el modelo o por el estilo, ¿no? Claro. Bachmann, Telma Luzani habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarle si hay algún tipo de encuesta última respecto de la popularidad de justamente la presidenta y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo les dije, la última encuesta de la popularidad o imagen positiva, como quieran llamarlo, de la presidenta, está alrededor del 55%. Sí. No tengo tan nuevas del gobernador a nivel nacional, pero debe andar también en ese valor, 53-54%, Scioli. Es muy similar la imagen que tienen Cristina y Scioli. Lo que ocurre es que cuando vamos a hacer este análisis más fino, se explica esta diferencia. O sea, en Scioli hay imagen sostenida en que no ha tenido ninguna cuestión, ningún problema en particular, ¿no es cierto? Pero hay mucho más sostén estructural en la imagen de la presidenta. Clarísimo. Una preguntita que le quería hacer, Bachmann, soy Javier Vicente, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? ¿La gente se percibe la situación de crisis económica mundial y el contexto en que la Argentina está dentro de esa situación? Sí, la gente percibe la crisis, pero vuelvo a repetirle, la vive de una... No todo el mundo vive igual las crisis y no todo el mundo vive igual los distintos avatares de la economía. Si ustedes me preguntan qué gente está realmente preocupada por el dólar, yo diría que es alrededor del 40%. Y de ese 40% que puede estar preocupado por el dólar, solo entre el 15 y el 20% de la población reconoce que el dólar tiene algo que ver con su, digamos, con su vida cotidiana. Claro. La mayor parte porque tiene trabajos que están relacionados con el dólar, y un y otro porcentaje porque estaban haciendo o porque quiere viajar al exterior, etcétera, etcétera, y otro porcentaje porque justo en este momento que empezaron los controles del dólar, estaba por comprar o vender una propiedad o pensaba hacerlo. El resto de la gente no tiene un trato cotidiano con el dólar, no compra dólares, no ahorra en dólares, no tiene esa capacidad. Esto solamente es un pequeño porcentaje de la población. Hoy por hoy, si vos lo mirás en históricamente, en un mes y medio, por ejemplo, la preocupación por el dólar descendió como 10 puntos porcentuales, claro, en toda la población. Claro. Y eso tiene que ver en lo que yo antes decía, que muchos temas son instalados por la presión mediática. Es cierto. Y tienen que ver con esto. Después, cuando pasan, es un poco más preocupante ahora. Que hay gente que no le gusta que le controlen demasiado por ese gran hermano que tienen que hacer para conseguir dólares, por supuesto. Pero bueno, estas son cosas que tienen que ver con modelos económicos, ¿no? Tito, lo último que te pregunto cortito, por favor, es respecto de Moyano, que imaginamos todos que no tiene un posicionamiento político o una llegada política todavía, pero bueno, evidentemente acaba de hacer un acto y un discurso eminentemente político. Sí, es cierto. Me parece que con Moyano ha cambiado bastante la situación. Hoy Moyano, un líder sindical que surgió de la CTA y fue que ejerció un liderazgo muy menemista durante toda la década del 90. Del MTA, pero, sí. Es decir, surge en el MTA, llega a la CGT, llega a ser secretario general de la CGT y llega a ser de alguna manera la pata gremial de este gobierno, de alguna forma. Una suerte, por llamarlo así, de pacto entre Kirchner y Moyano, que fue restablecer, cuando Moyano era secretario general de la CGT en el año 2003, que fue restablecer las paritarias y darle sentido y contenido a todo esto. Hoy Moyano está muy lejos del aspecto gremial, hoy la gente lo ve más como un dirigente político opositor que como un dirigente gremial. Como dirigente gremial a Moyano le caben todos los problemas que hoy tienen los gremialistas. Moyano no tiene una alta imagen positiva, ha crecido un poco en su imagen positiva en estos últimos días, pero ese pequeño crecimiento tiene que ver justamente con que se metió en ese, digamos, su crecimiento es producto de ese, digamos, de ese segmento de la población que no está a favor de este gobierno y donde empieza a mirarlo a Moyano como un nuevo líder opositor. Frente a esa medianía opositora que hay en general, Moyano aparece hoy como esa posibilidad de existir un líder opositor. Pero para que tengan una idea concreta de imagen, Moyano hoy sigue teniendo entre 60 y 62% de imagen negativa. Claro. Esto te habla de la dificultad del crecimiento de Moyano como político. Tendría que haber un replanteo muy fuerte en su imagen y en su historia. Buenísimo. Habrá mucho que remar seguramente ahí y seguramente mucho más para analizar. Te proponemos, en todo caso, en unas semanas volver a conversar. ¿Te parece? Dale, cuando gusten. Muchas gracias, ¿eh? No, que tengan buenas tardes para buenas todos. Buenas tardes. Roberto Tito Bachmann, director de el CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública y Comunicación. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, y repasamos. La noticia de último momento tiene que ver con la decisión del juez Arias en provincia de Buenos Aires de suspender el decreto que pagaba el aguinaldo en 4 cuotas y decir que tiene 5 días corridos el gobierno de la provincia de Buenos Aires para pagarlo. ¿Qué estarán pensando de todo esto que hablamos recién con Tito Bachmann y que decíamos de esta información que hablamos también con la gente de ATE de provincia de Buenos Aires? Telma y Nancy, ¿no se preguntan a veces qué piensan ellas? Ay, pero esas son huecas. ¿Qué van a pensar? ¿Vos decís que no piensan nada? No piensan nada, por favor. Y si piensan algo, ¿sabés qué? Ay, mi amor, por favor, este chico. ¿Quién es? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, por favor. Sí, sí, no sí, lo están dejando gobernar, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Y mira que... Ay, te iba a decir una barbaridad, mi vida, pero ese chico a mí siempre me gustó, con la novia que tiene la esposa cuando iba Karina, a los programas de Susana. Yo, ¿qué hace con esta negrada, este chico tan lindo? ¿Por qué se juntaba con los negros un corredor de motonáutica que iba por los mares del mundo? ¿Vos sabés cómo se llamaba la lancha de ese chico? La Gran Argentina. ¡Ah! Un patriota, un patriota. Ahora, los otros días me enteré que quiso ir a dar vuelta en lancha y les dijeron ¡no! No hay para la nafta, no hay para la nafta. Está contaminando y ahora el chico tiene que ir a remo. ¿Vos podés creer remando en esa provincia, por favor? Y ahí, al lado del otro, el de la ley, el de la ley de miedos, este que sacó. ¿Cómo el que le pusieron al lado, Mariotto. Mariotto, ay, por Dios. Se lo pusieron para marcarlo de cerca, por favor, mi amor. Había necesidad de hacerle pasar ese papelón al chico que tenga que salir y decir, no tengo plata, no tengo plata, póngale un poco de plata, señora presidente, en el bolsillo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. El otro día le escucho a la chica, la empleada que trabaja en casa, que le contaba a una amiga por teléfono que el novio le dice, vení que te parto en cuatro. Y eso, a esos no le molestaba, pero ahora cuando le parten en cuatro el aguinaldo, ahí sí. ¿Le gusta o no le gusta al final? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Cómo es la cosa? Porque ya no es lo mismo en este país, ¿eh? Ya no es lo mismo. Se han abusado de todas nosotras, de la gente bien y de los Scioli. Yo me acuerdo del Pepe Scioli, el hermano. Gente también. Ay, lo corrieron, se fue del gobierno ahora. Ay, por favor, ¿por qué no hacen las cosas bien? La chica esta, la mujer, Karina, con las cremas, que le va tan bien. Yo no sé por qué no deja la gobernación de Buenos Aires y se dedica a otra cosa. ¿Sí? Y listo, listo. Arreglándose el cutis a todos. Ay, por favor, mi amor. Sigue siendo gobernador. Bueno, y le van a seguir apretando, ¿eh? Le van a seguir apretando, porque es lo que quieren, ¿eh? Eso es lo que quieren, apretar, apretar, apretar, apretar a la gente decente. Hay que darle una mano a Scioli, ¿eh? Ay, mi amor, pero todo esto tiene una gran culpable. Pero por supuesto, mi amor, todo lo que pasa en este país es culpa de este gobierno de zurdo. La radio pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariana Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos 7 a 8. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 47 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Lucía, ¿de qué nos ocupamos? Bueno, de varias cosas. Usted sabe que yo soy un poco dispersa, así que no, servicio, no felicitaciones, ¿no? Me parece que no. Bueno, primero vamos a felicitar a Guillermo Sacomano, autor argentino, y también a Enrique Ferrari. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué, Lucía? A Guillermo Sacomano lo felicitamos primero por los hijos que tiene. Sí, que son divinos. Sí, que son. Y además, ¿por qué otra cosa? No, y además lo felicitamos porque acaba esta mañana, comparte el premio Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción sobre tema criminal en la Semana Negra de Gijón. Mira qué bueno. Esta es la segunda vez que Sacomano lo gana con distintas, en distintas secciones. ¿Por qué lo comparte? Porque lo comparte con una escritora mexicana, San Juana Martínez. El libro de Guillermo Sacomano es Un Maestro, que es el último libro de él, que es la historia real de un ex compañero del servicio militar que estaba, él lo daba por desaparecido, hasta que se reencontraron, y narra toda esa historia de este maestro en el corazón del mundo de los mapuches. Bueno, y Juana, San Juana Martínez presentó un trabajo, parece que excelente, sobre la frontera del narco, que es un relato minucioso de la violencia en su país. El otro argentino, Enrique Ferrari, ganó el premio Memorial Silverio Cañada, la ópera prima de género negro de un autor, no necesariamente Nobel, con la novela Qué de lejos parecen moscas. Así que mucho argentino, la novela negra, yo no sé por qué tanto de novela negra. Los qué buen género, ¿no? Me encanta a mí. A mí también me encanta. Bueno, señoras y señores, presten atención, porque esto lo hago porque una amiga me dijo, hay que informar que hay precios, que hay buenos precios, que hay ferias en las plazas, que se consigue, mire, yo doy fe, cerca de mi casa. Pollos, pescado, hierbas, yuyos, frutería, verdulería, quesería, no sé, agencias matrimoniales. Plantines. Se conoce mucha gente. Es un plantín. Plantines para plantar. Plantitas. Ah, pues yo plantilla pensé. Plantillas capaz que también. No. Bueno, entonces, para el día sábado, las ferias itinerantes de abastecimiento barrial, le digo, en el barrio La Boca, Sara entre Bransen y Pinzón, en Plaza Echeverría, en la Plaza Islas Malvinas, en la Plaza Almagro, en Malavia y Nicaragua, en la Plaza Belezarfiel, por nombrarles algunos. Averigüen, si quieren, métanse en internet, FIAB, F-I-A-B, Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial. Los días domingos también hay. Parque Saavedra, ahí en García del Río, entre Freire y Conde, en Donato Álvarez y Neuquén, en La Pampa, Artilleros entre La Pampa y Sucre, y Coronel Baldrich y Avenida Patricias Argentinas, otro. Dejen de hacerlo, abastézcanse, vayan temprano, es muy lindo, se revive la vieja cosa de la feria que era tan linda, de las ferias abiertas, y se conoce gente. Buenísimo, Agustina. Es una muy buena idea porque aparte son productos de buena calidad. Lo son. Vamos a saludar ahora a Jorge Mancinelli, como siempre, con su columna de economía. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, gracias. Bueno, con la novedad esta que ha circulado durante todo el día, de que el Banco Central echó mano a los abusos cometidos con el financiamiento mediante tarjeta de crédito. Sí. El Central sacó una resolución, la AC 5323, por la que resolvió que las entidades que cobren sobretasa respecto a los límites fijados por la ley que regula el sistema del plástico, es decir, tarjeta de crédito, compra y débito, serán penalizadas. Importante decisión, ¿no? Absolutamente, y además fija después en un anexo de esta resolución, fija el procedimiento que se tiene que seguir para establecer el monto de referencia sobre el que se va a aplicar la multa. Es decir, no está definida la multa en sí misma, sino el monto de referencia. Bueno, continúo con esta circular tan importante. Mantiene, por lo pronto, la diferencia entre entidades que deben calcular la tasa máxima a cobrar en relación con el promedio de tasas que cobran, sí, por sus préstamos personales sin garantía. Estas tasas nunca pueden superar el 25% a ese promedio de tasas. Y lo mismo para las entidades que no son bancarias, ¿sí? Se llaman emisoras no bancarias, que deben utilizar como parámetro la tasa promedio del sistema para operaciones de préstamos personales que publica el Banco Central. También, en este caso, el máximo de sobretasa es del 25%. Las multas a fijar por infracciones a los límites máximos se determinarán de acuerdo con importe de referencia para cuya determinación el Banco Central fijó un procedimiento que consiste en tomar los intereses liquidados, los que me cobraron en la liquidación, en la factura, y multiplicarlos por un coeficiente de ajuste que varía entre 25 y 75% del exceso cobrado. ¿Y eso en definitiva cuánto da? No, eso va a dar un monto, de referencia, y sobre ese importe de referencia el Banco Central le fijará una multa. Es decir, me cobraron a mí tantos intereses. Bueno, perfecto. Hay una diferencia entre el máximo que me podrían haber cobrado, que es del 25%, ¿sí?, sobre la tasa que, promedio del financiamiento a préstamos personales. Entonces, sobre esa diferencia, le van a aplicar al banco un coeficiente que va a variar entre 25 y 75%. Y sobre ese importe de referencia, el banco le va a fijar una multa. Una multa, ¿sí? Bien. Es decir, no está fijada la multa y dice, le vamos a cobrar tanto por ciento. Claro. No, le vamos peor, a digamos. Calcular claro. La multa. Entonces, claro. ¿Cómo se lo vamos a calcular? Sobre este importe. Bien. Sobretasas cobradas que ha registrado el banco, las sobretasas cobradas por algunas entidades llegan al 43% y en otras hasta 59%. Es insólito, Jorge. Absolutamente. Entonces, la resolución esta pone un límite a este exceso que es casi usual, diría, no sé si en todos, pero en la mayoría de las tarjetas. En el caso de los intereses compensatorios, la resolución del Banco Central especifica que las tasas se aplicarán sobre los saldos financiados entre la fecha de vencimiento del resumen mensual corriente y la fecha del primer resumen mensual anterior donde surgiera el saldo adeudado. Es decir, esto es importante porque hay casos en donde el interés compensatorio se cobra sobre todo el periodo completo. Y en el caso de los punitorios, no podrán superar en más del 50% a la tasa de interés compensatorio. Es decir, que salió una reglamentación completa para manejar e impedir que se sigan cobrando tasas abusivas en el financiamiento mediante tarjetas de crédito, débito o compra. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Última información por este programa. Nos vamos con el móvil en vivo de la Radio Pública. Está Lourdes Marchese trabajando en el Bauen por este congreso, el que dábamos cuenta ayer, del Partido Comunista. Congreso extraordinario. Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Agustina? Así es, estamos aquí en el Hotel Bauen, que fue y sigue siendo la sede de este encuentro extraordinario del Partido Comunista, donde se lanzó también la corriente de izquierda con Cristina, que está marcado por una renovación generacional. Nosotros estuvimos hablando hace unos minutos nada más con el secretario general del Partido Comunista, él es Jorge Pereira, que hizo un análisis de esta nueva Argentina desde el 2003 a la fecha. Si les parece, escuchamos lo que nos decía. Dale. Nosotros estamos desde el 2003 trabajando en el respaldo a este proyecto nacional y popular. Lo primero que hay que recurrir es a la memoria histórica, a que la gente comprenda de qué situación veníamos y qué es lo que estamos logrando, lo que hemos logrado en 9 años. Se ha duplicado la Argentina, del 80% de crecimiento del Producto Bruto Interno, la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, la integración latinoamericana. En cierta manera, Néstor y Cristina se pusieron a la izquierda de la sociedad. Saber que estuvimos al borde de la disolución nacional, al borde de la liquidación del país, y que de esa situación hemos llegado a crear la perspectiva de construir una nueva Argentina, como dijo Néstor en un momento, construir un puente de plata para los cambios del futuro, ¿no? Esas eran las palabras del secretario general del Partido Comunista, Jorge Pereira, y te cuento, Agustina, también que de este encuentro están participando más de 400 delegados, sí, que durante todo el mes de junio estuvieron debatiendo en reuniones y demás el discurso de la presidenta allá en el club de Vélez, uh-huh, y también estuvieron debatiendo el rol de las organizaciones de izquierda en torno a lo que es el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lourdes, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Lourdes Marchese, ahí desde el Bauen, con este lanzamiento de la izquierda con Cristina. Yo tengo una información cortita para dar del ANSES, pero antes vos, una, Javi.